Y bueno, en el marco del trabajo que la policía viene realizando, en los últimos tiempos, en la última semana se han realizado varias detenciones y aprehensiones, donde el juzgado de garantía ha establecido órdenes de detención en determinados casos, donde últimamente se han detenido personas por casos importantes. El caso fue en la semana, en la próxima semana se lo detuvo en allanamiento al señor Ibarralieta, se presentaba un pedido de captura y una orden de detención, una causa por robo calificado. En el día de ayer, a raíz de un allanamiento también otorgado por el mismo juzgado, se procedió a la detención de otra persona que está involucrada en el hecho cometido hace 2 días a un matrimonio en la calle Buchardo de Alberdi por robo calificado, donde también se procedió al secuestro de un arma en este mismo lugar. Y recientemente, hace horas, a raíz de una investigación llevada a cabo por el personal del servicio de calle de la Comisaría Primera, se procedió a la detención de otra persona con captura en una causa por privación ilegal de la libertad agravada, en este caso el señor Miguel Ángel Zárate. Se fue detenido en jurisdicción de Comisaría de las Flores, donde tuvo seguridad de las Flores a raíz de un pedido hecho formalmente por la Comisaría de la Área Primera, sabiendo que esa persona se dirigía, viajaba por la ruta, así que fue un operativo en conjunto que recientemente hemos tomado conocimiento y puesto a disposición de la justicia. Bien, bueno, estos detenidos que, bueno, luego vamos a repasar lo que usted nos mencionaba en cuanto a sus identificaciones para que quede claro, fueron a partir de, bueno, hechos ilícitos que ocurrieron hace tiempo. Vamos a recordarlos. Un robo calificado, el primero que mencionaba, por un robo calificado el señor Ibarra Arrieta, ¿dijo? Sí, el detenido es Ibarra Arrieta, una persona con antecedentes, que se detuvo en el transcurso de esta semana, en un allanamiento realizado acá en Olavarría, donde se hizo un trabajo personal de la DDI de Olavarría, juntamente con personal de la Comisaría Primera de Olavarría, Comisaría Segunda, el personal de drogas ilícitas. En este caso, creo que hay una buena química de trabajo entre todas las policías, ¿no?, que conforman, que conformamos los distintos estamentos policiales de Olavarría. Y eso es muy bueno. Sí. Para esclarecer, para que la gente también se sienta más cuidada, ¿no? Y eso que tanto... Sí, creo que es una forma de trabajar. Claro. Y conseguir resultados trabajando mancomunadamente, hay una buena química de trabajo entre todos. Y también se han hecho otro tipo de aprehensiones con respecto a hechos de flagrancia, ¿no? Esto se debe a que, debido a que la policía, a la inmediatez de que ha actuado la policía en algunos casos, debido a ello a que la gente colabora en los llamados al 101, teléfono de emergencia, y eso permite con la colaboración de la gente llegar rápidamente al lugar y poder aprender a las personas en el momento justo que están cometiendo un delito o acaban de cometerlo, ¿verdad? Claro. Ortúzar mencionaba, para ir también desglosando esta información inicial, el otro caso, otro detenido que esto ocurrió ayer por el robo en Buchardo y Alberdi. Sí, exactamente. En el día de ayer también se extendía una orden de detención con un allanamiento legítimo. Se produjo la detención de una persona de sexo masculino que está detenida en la Comisaría Primera y en el mismo lugar se procedió al secuestro de un arma de fuego. Creo que se han ido... ¿Esto es por lo del caso del Parque Arano, Ortúzar? No. Sí, es el caso de Buchardo y Alberdi. Está. La cinta esta. Creo que con esta serie de sonidos de estos trabajos, estas detenciones, creo que se han ido cumpliendo con algunas expectativas, ¿no? Donde los resultados son favorables y los satisfacen a uno que en lo personal, ¿no? Seguramente, claro que sí. Bueno, y finalmente Ortúzar mencionó esta detención hace horas nada más, se lo detuvo en la ruta Miguel Zárate, intentaba fugarse, evidentemente. Sí, hay una información de que esta persona se trasladaba a otro lugar, y bueno, llegada la información, se solicitó la colaboración a al personal de policial de seguridad Vial Las Flores, donde hace exactamente 2 horas el titular de elemento, el comisario Medrano, me llamó personalmente poniéndome en conocimiento de la detención de esta persona. Bueno, y en este caso, ¿por qué hecho? Vamos a repasarlo. Es una privación ilegal agravada de una causa de hace un par de meses. Así que, bueno, en horas de la mañana vas a llegar a la ciudad de La Valle. Bien, ¿y dónde va a quedar alojado? ¿Cómo sigue? No, eso después lo va a ir con la justicia. La justicia. ¿Qué juez interviene? ¿Qué fiscal, perdón? El doctor Rivero, el doctor Rivero, y ordenado por el juez, el doctor Villamarín. Claro, perfecto. Bueno, Ortúzar, desde ya yo le quiero agradecer muchísimo que tempranito nos haya contado estas informaciones, nos haya brindado este pantallazo de la labor policial en las últimas horas, porque usted lo dijo, ¿no? Este trabajo en red, en grupo, mancomunado, lleva buenos resultados y eso sin lugar a dudas que es lo que todos queremos, todos deseamos, ¿no? Sí, porque es la única forma de creo encontrar los buenos resultados por el bien de todos, por el bien de una comunidad que nos necesita, que necesita de la policía, y creo que la mejor manera de hacerlo trabajando todos juntos, y siempre soy agradecido de la gente, de la manera que colabora con nosotros, ese llamado al 101 tan importante, minuto a minuto llega, donde la gente colabora dando infinidad de información, datos, creo que es importantísimo, y lo insto que sigan así porque a nosotros no da buenos resultados que la gente esté trabajando juntos, ¿no? Que trabaje con nosotros. Seguro, y algo que también se destaca y lo han hecho en diálogo con Radio La Barría, en estos micrófonos desde diferentes barrios, el contacto directo que también tienen, ¿no? Con las distintas entidades intermedias, sociedades de fomento, bueno, hace poco estuvieron también con vecinos de un sector de la ciudad, estas reuniones que también hacen que ustedes tengan de primera mano la información de lo que los vecinos están necesitando, ¿no? Sí, seguramente, porque podemos aventurarnos a decir que uno va conociendo el problema sectorizado de lo que es la ciudad, por haber mantenido el contacto directo con los vecinos. Creo que la sociedad de fomento representa un determinado barrio y hemos visitado toda la sociedad de fomento. Y ahí vamos interiorizándonos de cuál es la problemática de cada barrio. En persona, yo me junto con el grupo de trabajo que me acompaña, hemos estado hablando con todos los vecinos y creo que la información que uno receta en ese momento es directa y nos sirve para ir dando pautas de trabajo y ver la sensación que existe y qué trabajo está realizando la policía en cuanto a los reclamos que nos van a estar haciendo, porque ahí tenemos que hacer reforzar en algunos casos el tema de la seguridad, o en muchos casos que hemos ido a lugares donde realmente no necesitó hacer ningún cambio porque han estado conformes con lo que se venía haciendo. Lo propio se hace con el sector rural. Estamos reuniendo con la sociedad rural periódicamente y creo que es la manera que tenemos para ir manejando y llevar adelante la seguridad en la ciudad también de La Barría, que creo que necesita mucho de nosotros. Seguro. Bueno, desde ya muchísimas gracias por contarnos todo esto aquí en tempranito en la mañana de Usted se Informa. Muy amable. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias.